lo que digo. Mi corazón no duele, me quitas la amargura, haces que el día sea tan, tan, tan feliz. De tu día a día está aquí. Está aquí. Wow, radio couldn't get any better. La música. Oh, Rock FM 94.5. Lo que te gusta. Lo que te encanta. 24/7. 365 días. 8760 horas. En todo momento. Vox FM. 1, 2, 3. Probando. ¡Listos! Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver. We'll be right back. comes Johnny singing all those goldies but goodies, singing Viva Palula, what I say, that's the walk of life. Y lo tenemos que variar porque no es Johnny el que viene, sino es Sergio para ponerles todas esas oldies but goodies, recordando aquí que es domingo y es el día del baño de neuronas. ¿Qué vamos a tener en el menú, entre otras cosas? Diremos adiós a una maravillosa relación. Sí, así era. Una maravillosa relación que terminaba y que era de una pareja símbolo hippies. Además, estaremos chequeando qué es lo que la crítica especializada logró poner como los mejores covers de la historia y también al peor. Y el peor lo canta una de mis favoritas, Bárbaros. Además de eso, esperamos sus reportes de cumpleañeros, sus comentarios, sus peticiones, no solamente en la página de Facebook 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, sino también al 22-23-0172. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de 1900 Ayer. ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum! Se llamaban Steppenwolf, en honor a una de las obras cumbres de un premio Nobel de Literatura, Hermann Hesse. El lobo estepario, Suki Suki. Domingo, día de pupusas. ¡Ja! Baño de neuronas. 22-23-0172. Ya desde temprano dándole gusto a su gusto. Waiting for the break up. uno de los principales grupos cultores de la fusión del jazz con el rock, Chicago, originalmente Chicago Transit Authority, luego CTA, y por un juicio que les puso la municipalidad de Chicago, dueña del nombre Chicago Transit Authority, simplemente Chicago. Y hablando de cultores del jazz y rock, esta canción pegó en 1970. Llegó hasta el puesto número 19 en los Estados Unidos. El grupo se llama Cuervo, Crow. Evil Woman, Don't Play Your Games With Me. Don't Play Your Games With Me, número 19 en las carteleras de popularidad, para ser más exactos, en Billboard, la Biblia de esto. Y eso fue en el año de 1970. Y así como, bueno, vamos a ver a quién vamos a poner en cola. ¿Quién va a hacer cola ahorita? Moyo. Moyo, ¿qué pasó, Moyo? Quería que me complaciera con algo de Pink Floyd. ¿Qué quiere oír de Pink Floyd? El lado oscuro de la luna. Vaya, pues ahí le voy a poner el lado oscuro de la luna y se la voy a alumbrar. Bueno. Ok. Y hablando de grupos heavy, hoy se lavó la cara Led Zeppelin, o esta semana se lavó la cara Led Zeppelin, porque los tenían, y habían perdido originalmente, una demanda de plagio con un grupo Spirit. Le voy a contar más dentro de unos instantes, pero hoy vamos a cambiar la tónica, porque hay un montón que debe estar diciendo, hey, mira, el Sergio amaneció hoy rockero en 1900 ayer, que se calme, que se calme, qué lindo día, ¿verdad? A propósito, está precioso, está para que salga, para que corra, para que brinque, para que baile, pero eso sí, todo esto amenizado con la música de 1900 ayer. ¡Aló! Sergio. ¿Qué pasó? ¿Quién es el otro en cola? Me pediste una canción de Cat Stevens el domingo pasado. Pero fíjate que no te la puse por una sencilla razón. Cat Stevens no la canta. Y estuve investigando, me fui preocupado por no habértela puesto. Entonces, no es Cat Stevens, es Shaking Stevens. Ajá, ya ves, pequeña diferencia. Yo decía, ¿por qué no la encuentro? ¿Por qué no la encuentro? Y me quedé así porque siempre que no complazco a alguien me voy así con una especie de goma moral a casa, como asignaturas pendientes, y ya lo resolví. Shaking Stevens se llama el chero este, que canta la que me dijiste, algo así como You Drive Me Wild o algo así, ¿no? Ya, la de que me volvés loco. Ya te la voy a poner, ¿oíste? My Brother también, hombre. My Brother, ¿cuál My Brother? ¿Ah? ¿Cuál My Brother? My Brother se llama de... ¿De Shaking Stevens? ¿Ah? ¿O de quién? My Brother se llama de los Hollies, ¿para qué? Ah, He Ain't Heavy, He's My Brother, esa. Vaya, pues, está bueno. Thank you, pues. Ok, ya sabes, con todo gusto. Ahora, vamos a contarles que así como aquí existe el número uno... en otros lados, American Idol. Hace mucho tiempo había un concurso en Inglaterra y entonces era un concurso para grupos y este grupo ganó el concurso y luego le dieron un contrato para grabaciones, y por estos días en 1976 gozaban en las carteleras de popularidad británica el grupo The Real Thing. You to me are everything. Pa' mí sos todo, todo. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything. The sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. Though you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything. The sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Power, girl, to keep me holding on. So now you've got the best of me. Come on and take. Un día como hoy, en 1976, este grupo se encontraba en el puesto número uno en las carteleras de popularidad del Reino Unido. Y era un grupo que se había hecho famoso gracias a su participación en un talent show. Ah, ya existían, claro, desde hace tiempos inmemoriales. Originarios de Liverpool, se convirtió en el primer grupo de color de llegar al puesto número uno en Inglaterra, Gales, Irlanda, sí, todos esos que están sorprendiendo en la Eurocopa, con esa canción, You to Me Are Everything. Y ya que estamos hablando de los 70 y estamos hablando de Inglaterra, vamos a poner a un cantautor inglés. ¿Se acuerdan de esta? David Paton se llama quien la canta. Cantautor inglés David Paton hizo, originario de Newcastle, tiene un equipo de fútbol en la Premier League. Sí, Newcastle, David Paton hizo un acróstico y al acróstico le puso música y fue In Everything You Do, You Make Me Happy. Y ahora voy a hacer a alguien happy que me tuvo preocupado toda la semana, que como yo no conocía una canción de Cat Stevens, y era porque había equivocado el nombre. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Me volvés loco, loco, loco. Michael Barrett, le conocen como Shakin' Stevens, es de origen galés, y igual que Bale, sí, igual que Gareth Bale, que está haciendo sensación y relajos con su equipo allá en la Eurocopa. No me digan que no la están viendo, está bien buena, con un montón de sorpresas, entre ellas los croatas, que estaban muy buenos, Luka Modric y todos se fueron. Bueno, hablando de Shakin' Stevens, tiene el orgullo de ser el artista británico más vendedor de discos en la década de los 80. Shakin' Stevens, al buen estilo del rock and roll de antes. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! Del buen rock and roll de antes, Gene Vincent y Bebopalula, con una buena requinteada. Y hablando de buen rock and roll de antes, pero con pianito. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This grace is great balls of fire. I love you, love, all I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. This grace is just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine. Got you my nails and I twist all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that night with all my thumb? Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. This drink is just great balls of fire. La canción que le dio título a una película que era la biografía de este gran artista que todavía anda dando guerra, Jerry Lee Lewis y Great Balls of Fire, que si mal no recuerdo creo que era Patrick Swayze el que la hacía, no estoy muy seguro en eso. De lo que sí estoy seguro es que las cosas no son tan mal como últimamente habían pintado para Cher Bono, porque ya les voy a contar más, porque ahorita lo que tengo que empezar a hablar es precisamente de la Cher, porque un día como hoy en 1974 salía el divorcio de Cher de Sonny Bono después de 10 años de estar casados. 4 días después, imagínense la prisa que tenía Cher, se casó con Greg Allman, el guitarrista de las Allman Brothers Band. Y luego, la Cher se volvió a divorciar 10 días después. No le duró mucho, pero fue una relación rara porque después de eso se volvieron a rejuntar y también se volvieron a separar. Permanecieron casados 3 años y tuvieron un hijo que se llamó Elijah Blue Allman. Pero un día como hoy, Cher Bono puso punto final a la relación con Sony, que era una relación que era el símbolo de toda una generación, la generación de los pantalones acampanados y de las margaritas y el peace and love, brother, peace and love. Cher y Bono, Sony, sí. Este es su primer gran éxito. I got you, babe. They say our love won't. I Got You, Babe, se la consiguió, I Got Her, dijo. En el año de 1964 estuvieron casados 10 años, un día como hoy en el 74 firmaron los papeles de divorcio, Sonny and Cher. Boogie woogie. If I may, I'd like to do a song that I wrote. I wrote it for Cher a few years ago. I don't remember. I think about 5 years ago, and we hadn't done it in a long, long time. And you know, when you're on the stage, we've been on the stage for a long time. You try to find new songs to do because you get tired of doing the same old songs all the time. We dug this up again. We gave it a new arrangement. We made it kind of fun. So. I'd like to do it for you now. Ready? She was 5 and I was 6. We're old and I wasn't made of stick. I was black and she was white. She would always win the fight. Bang, bang. Shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. Este fue un arreglo que le hicieron a otro de los grandes éxitos de ellos, arreglo que pusieron en el show que tenían en televisión y lo tuvieron durante mucho tiempo, el show, ¿cómo se iba a llamar? De Sonny and Cher. Pero la canción originalmente tenía otro arreglo y apareció como banda sonora de una película famosísima de Quentin Tarantino, Kill Bill. Ahí salió Bang Bang, She Shot Me Down. Hasta con violines gitanos de Sonny and Cher o Bang Bang, incluida en la banda sonora de la película Kill Bill. Acordándonos que un día como hoy se divorciaron. Eso sí, de ser el símbolo de la pareja hippie, se reformaron tanto que hasta él terminó de alcalde de Palm Springs, si mal no recuerdo, ya está de miembro del Senado en los Estados Unidos, con sus respectivas chirilicas, naturalmente. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. The winters come and they go, and we watch the melting snow. So as summer follows spring, all the things you do give me a reason to build my world around. Honey, all I ever need is you. Without love, I'd never find the way through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, my honey, all I ever need is you. Por cierto, recientemente apareció en redes sociales que se encontraba sumamente mal y a un paso de la muerte la niña Cher, y resulta que ella, pues para que estos rumores ya cesasen, apareció con una de sus amigas en la Riviera Francesa con unos leggings. ¡Wow! ¿Qué para qué les cuento? Busquen ahí, si quieren, ahí pongan las palabras mágicas, Cher, leggings, French Riviera, y ya van a ver qué bien está a sus 70 años, y eso para despejar las dudas sobre su estado de salud, que circuló recientemente en redes sociales que estaba mal, y a un paso de la muerte, y tururú, tururú, pero en redes sociales todo puede pasar. Antes de su muerte, a Chespirito ya le habían matado como 15 veces. Total, Cher se encuentra muy bien, vivita, coleando y comiendo gelato en la Riviera. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. Down. Never had schooling, but it taught me well with its smooth southern style. dance for the money they throw. Grandpa do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Their money down. Gypsies, tramps, and thieves. We hear it from the people of the town. They call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Gitanos, Vagos y Ladrones con Cher Buono, quien un día como hoy en el 74 se divorció de su pareja de 10 años para casarse 4 días después con Greg Allman, sí, de la Allman Brothers Band. ¿Cómo que quiénes son esos? No me diga que no los conoce, ¿cómo no los va a conocer? Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y un gran guitarrista. Por cierto, el matrimonio a ella con este no le duró mucho inicialmente, aunque después de 10 días se separaron y se volvieron a casar. Es que está Cher. Y ahora dicen que estaba muy, muy, muy mal. Hasta estaban a punto de matarla en el internet. Pero ya ella salió, muy guapa, con unos leggings que le quedaban, cual leggings, así, pegaditos, como cual si fuese una segunda piel. Y además de eso, pues, a ver, ¿qué más? Ah, con unas amigas, muy bien se miraba, o se mira, 70 años. Bueno, eso sí, gracias a cuchillo de cirujanos plásticos. Allman Brothers. El que se casó con Cher después de Bono. Aunque la más famosa de ellas es esta, la del Ramblin' Man. Down in Georgia, and he wound up on the wrong end of The Rambling Man de los Allman Brothers Band. Con esto nos vamos a comerciales. Cuando regresemos, cuidadito, creo que viene Pink Floyd, Led Zeppelin, hasta Ozzy Osbourne. Pero no se asusten, bien condimentado. Está usted en sintonía de Vox FM 94.5. Estamos llegando al mundo entero, entre otros lados, a través de www.voxfm.com. Y digo a otros lados porque también estamos en Mix LR, Pleca 1900 ayer, además de en la aplicación TuneIn, que la puede llevar a su Android, a iPod, a whatever, todos esos. Y seguimos dando gusto en este día en que sacamos la esponjita suave para limpiar con cuidado las neuronas. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Canción incluida de manera extraordinaria en la banda sonora

baby. He's my brother. It's a long, long road. From a wheat there is no return. While we're on the way to there, wine's not shed. Heavy, he's my brother. Los Hollies la llevaron hasta el puesto número 7 en 1969 y un año después la tomó Neil Diamond y la hizo ingresar también a las 20 mejores. La tuvo en el puesto número 20 y esta misma canción figuró en la banda sonora de la película The Zoolander. With the gladness of love. such a long, long from which there is no return while we're on our way to the one that shall. And the originalmente grabada por un tipo llamado Jeff Gordon, y digo un tipo porque no pegó para nada. Los que primero pegaron con esta canción fueron los Hollies. He Ain't Heavy, no pesa. Es mi hermano. He's my Y la primera vez que, digo, el origen de esta canción fue en el año de 1884. Digo, origen porque de ahí se inspiraron, ya que hay una historia en un libro que se llama Las Parábolas de Jesús. Y entonces cuentan que había un niñito que iba cargando a un niñote que aparentemente estaba enfermito. Y entonces alguien le preguntó, mira, ¿y no te cuesta? Y el niñito, así muy orgulloso, le dijo, no, él no pesa, es mi hermano. Y de ahí la escribió Bobby Russell, y hay otro chero que se llama, no voy a acordar, Bobby Scott, y entonces tomaron parte de esa historia y la hicieron, y el que la popularizó, reitero, fueron los Hollies. ¡Aló! Hola. Dios. ¿Qué pasó? Que para la canción lo dijiste. ¿Ah? La canción la pasé, ¿qué? No, mira, haceme el favor, yo estoy medio sordo, ¿me entendés? Y estoy lento. Y vos me estás hablando entre dientes y me estás hablando despacito. Entonces, háblame bien. Las canciones, pedí. ¿Las canciones? ¿Qué canciones? La... que ya te puse las canciones. Gracias, Andrés. Vaya, ok, ahora sí te entiendo si me abrís bien la boca, ¿me entiendes? De nada, okay. Para servirte. Vaya, qué bien. Así sí baila mi hija con el señor. Va, bueno, lo único que tenía que añadir a esta cosa de He Ain't Heavy, He's My Brother, que en la versión de los Hollies, el pianito lo tocó de artista invitado Elton John. Así es la cosa. ¿Y qué pasó con esto? Oigámoslo al pianito. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to knows well, who knows well. Ya me imagino la señora Elton John tocando esto en el pianito y con lágrimas en los ojos. Conmovido la señora. Mis respetos para él, eso sí. Bueno, cambiemos el ritmo a la mañana y pongámonos locos, locos, locos como los caballos de los Osmond. There's a message to end in the air control. Crazy horses riding everywhere. It's a warning missing. Every tongue got to stop them crazy horses on the run. What a show that they go smoking up the sky. Los Caballos Locos con los hermanos Osmond. Bueno, siempre tenemos que felicitar a cumpleañeros. Aló, aló, ¿cómo está la cosa? Ajá, Cerito, aquí, deseate un feliz domingo y queriendo felicitar a unos cumpleañeros, hombre, a mi hijo Guillermo Salguero, que cumpleaños el 20 de junio, mi hija Sonia Lisette, que cumpleaños el 24, y yo también, pues, ¿verdad?, que acabo de cumplir ayer 63 años. Así que aquí disfrutando, queriendo ver si vamos a dar una vueltecita a la playa aquí, con disfrutando de tu música también. Pero hay que averiguar primero si ya está libre, ¿verdad? Sí, es lo que te comentaba, que no he tenido más noticias si ya está libre hacia el puerto, pero por aquí, por Comalapa, nos vamos a ir, más seguro. Allá por el Pato Canales. Exacto. Más larga la vuelta, pero más seguro y más tranquilo. Así es, más sí, vale lo seguro, ¿verdad? Sí, porque no es muy, muy, muy seguro los días de semana, porque en esa carretera es donde salen todos los manifestantes contra el agua. ¿Ah? Solo hace falta que hayan cerrado también ahí. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, mira, te mando un abrazo gigantesco, extensivo para tu hijo. Y tu hijo se llama igual que tú, ¿verdad? Sí, Guillermo Salguero. Sí. Y Sonia Lisette Salguero. Bueno, entonces les ponemos la guitarra flamenca con la versión Happy Birthday to You flamenca a los Salguero. Gracias, Sergio. Vaya, pues. Okay. Feliz domingo. Adiós. Y como el otro día me reclamó Neto González, me dijo, yo te mandé a felicitar por Face y ni siquiera me dijiste nada. Yo sí le dije, además te felicité, Neto, y aunque no lo oíste, hoy lo repito para ver si hoy sí lo oís. Porque también Neto González estuvo de Happy Birthday. Y aquí está el Happy Birthday flamenco para él. Ah, también para Roberto Bundio. Y para mí, que estuve cumpliendo años en este mes, que ya se va, ¿eh? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y se lavaron la cara a los muchachos. El juez dijo, no, mentira, mentira, no es así. A Led Zeppelin le habían puesto un juicio por plagio de esta canción. El grupo Spirit había dicho que era idéntica a Taurus. Y entonces vino el juez y dijo, no, mira, ya acabo de echarme la gancha y las oí y no hay nada. No hay importantes similitudes entre las dos canciones, así que no. Veredicto, una victoria para Robert Plant y Jimmy Page, que nos dijeron, no, mire, si esto lo compusimos solitos. There's a lady who's sure all it glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are missing. Interrumpimos esta canción para dar de inmediato algo de interés general, porque hay mucha gente que está pensando qué ha pasado con el acceso a la libertad. Aló, dime. Sí, dice que por acá estamos más o menos a la altura del kilómetro 22.5, bajando el puerto. No hay absolutamente nada de movimiento debido al accidente que se provocó desde las 12 de la noche, dicen. y estamos esperando pues que las autoridades nos den la hora de salida, pero realmente no camina para nada. Dicen que más o menos unas 2 horas o más. O sea que ahorita son por lo menos 10 kilómetros de cola. Desde la entrada al puerto. O sea, ahí es como el kilómetro... Por Viña del Mar. Por eso es como el kilómetro 32 y vos estás por Viña del Mar, Vía del Mar. No, desde Viña del Mar está la cola. Hasta acá donde yo estoy, al kilómetro 22.5. Ah, o sea que es más de 10 kilómetros. Sí. Total, si alguien va para allá, que mejor agarre por Comalapa. Por Comalapa, no sé, porque realmente como las dos rutas son largas, pueden bajar por Sonsonate o pueden bajar por Comalapa, pero... Y pasan los túneles y se van por la litoral. Sí, realmente es un tramo bastante largo ese, pues. Pero le sale más rápido que estar ahí parado, ¿verdad? Eso sí, porque nosotros realmente ya no pudimos regresar, estamos acá en un lugar donde no hay retorno ni nada. Y están paraditos. Estamos varados. Ni modo, ponele volumen al radio y gocemos, ¿oíste? Don Sergio, mucho gusto saludarlo. Vaya, pues. Don Sherpa, le saluda. Vaya, muchas gracias por el reporte. Compañero de TV12. Vaya, pues. Adiós. Hasta luego, gracias. Va, entonces ya Don Ay nos dijo cómo está la cosa allá camino a la libertad para todos aquellos que están interesados en irse. Espérense porque dijo la policía que será hasta dentro de 2 horas. Si no, váyanse por Comalapa. to heaven. Canción grabada en 1971, incluida en el álbum que llevaba por título Led Zeppelin IV, conocido también como Zio es Ososo. Allí pusieron esta canción y entonces les hicieron un juicio a Led Zeppelin. El que les hizo el juicio fue los miembros del grupo Spirit. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Temprano le pedí una de Joe Cocker. Ah, mire, ya se la voy a poner, aunque dudo que se la pongo. ¿Por qué no me pide otra que no sea con una pequeña de mis ayuda de mis amigos? Porque es que esa la pongo siempre. Ah, bueno. ¿Alguna otra quiere que le ponga de Joe Cocker? La carta. Vaya, pues está bueno. Ok, ahora sí, va. Es que siempre piden las mismas y no es justo. Si tenemos como 54,433 canciones. Ahora, decía que el tal Spirit le puso el juicio a Led Zeppelin y dijeron, porque ellos habían sido teloneros, habían tocado juntos Spirit con Led Zeppelin allá a fines de los 60, y entonces Spirit lo llevó a la corte y le dijo, mire, me plagiaron mi canción. El jurado dijo, no se parecen, y Robert Plant y Jimmy Page, los compositores de esta canción, se pusieron muy contentos. Contentísimos. Dijeron, ya nos quitamos ese peso de encima. Y no sé, pero yo creo que no se parecen. Esta es la Taurus de Spirit, que decían que Led Zeppelin había tomado de base, se la habían plagiado. De la introducción, que decían que eso era lo que se habían plagiado, y se parece, ¿no? No es primer incidente que Led Zeppelin tiene, porque con anterioridad hubo una incluida en su primer álbum que se llamaba Dazed and Confused, que les metieron juicio, y hubo también otra más de su primera época que dijeron que la habían copiado, era Babe I'm Gonna Leave You, y también esta famosísima, y tuvieron que hacer arreglos fuera de la corte, esta, ¿ve? ¿Y este grupo Spirit qué fue lo más famoso que hizo? Pues allá por 1969 entraron a las carteleras de popularidad con esta, I Got a Line on You. Me informaron de ti. On You, me informaron de ti, del grupo Spirit, el que le metió el juicio a Led Zeppelin por la canción Stairway to Heaven, y en la que los abogados no permitieron, o mejor dicho, a los abogados no le permitieron tocar las grabaciones, sino nada más llevar a intérpretes quienes se ciñeron a las partituras originales que están en la Sociedad de Derechos de Autor. Bueno, vamos ahora a cumplir. Sí, hay que cumplir. Va, esta como no suena mucho, sí la pongo, pero la de la pequeña, la de siempre, en nombre de las Dule. Ese pianito es de Leon Russell. Y ese es Joe Cocker. I hear your time, I'm coming home. Yo Cocker y los Mad Dogs and Englishmen, con Bobby Keys en el saxofón y Leon Russell en el piano y guitarras. ¿Y saben por qué no pongo la pequeña ayuda de mis amigos? Porque a veces creo que es injusto que yo Cocker, teniendo tanto como por ejemplo esto, su versión de Come Together, también tiene esta, por ejemplo. Cry me a river. O también esta otra. O también su versión para algo de los Stones. Entonces no es justo. The Mad Dogs, the Englishman, and Joe Cocker. También se pone romántico Cocker cantando música de Elton John. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you kill? O esta que salió en la película de Un oficial, un caballero. Tanto bueno de Joe Cocker que no es justo que se encasillen con pequeña ayuda de mis amigos. Va, para muestra. Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Ya les di pa' que escojan, entonces, pa' que escoja, pa' que escoja. De Yoko Oka y los Mad Dogs and Englishmen. Unchange my heart, 'cause you don't love me no more, no more, no more. A ti, mi amor, solamente a ti, te digo yo, desencadena mi corazón. Oh. Bueno, paréntesis, porque me están llegando un montón de tweets respecto a la final de hoy de la Copa América. La Copa América conmemorativa, que conste, no es nada oficial. O sea que si Messi al fin gana algo, los enemigos de Messi van a decir, sí, pero no es oficial, no es la Copa del Mundo, no es la América Copa, la mera Copa América, sino es meramente la conmemorativa. A ver, cuatro Argentina, tararara. Ah, pues a Argentina se le han dado ya tres veces, revanchas en finales, pero ninguna ha ganado. A ver, la final 2015, la última chance de la selección que se le escurrió en los penales. Eso es de que están hablando del pobre Messi. Están hablando de que en valores, en lo que tienen en planilla, hay una gran diferencia, porque en planilla la selección argentina vale tres meses más que la selección chilena. Además de eso, informamos que ya Macri, lesionado y todo, después de una operación que se hizo de la rodilla, ya se trasladó a Nueva York, porque él es muy futbolero, recordemos que fue presidente del Boca y tiene que estar con la selección a ver si Messi gana su primera gran final, porque no ha podido. Es lo que los maradonianos, que tienen hasta su iglesia, le echan en cara. Y a propósito de eso, para que esté completo el paréntesis, ahí va. El baile de la gambeta, no banqueta, con el Bersuit Vergara Bar. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? ausenta la muerte. El Bersuit Vergara cantando el baile de la gambeta. Sí, estos son los mismos que cantaron a finales de los 90. Esta, Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Pienso como soy, cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? Porque me miras, que te debo yo, de calle salame, llévate este cabrón. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te matas? ¿De qué te reí? No sé por qué llorar. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Paréntesis argentino, primero con Bersuit y ahora con Charly García, esos peinados raros. Raros peinados nuevos. Bueno, gracias al reporte de Jorge de León desde la capital del Sol, pues tenemos que si usted va por estos días a Miami, puede ver cosas buenas. Por ejemplo, mañana en el Bayfront Park va a estar The Cure. La entrada vale 75 en la lomita. Para el próximo 29 va a estar

de León de Simpático. Vaya, pues. Además, agradecemos a un montón de gente que se ha pasado por la página de Sergio Gallardo. No, ¿cómo es la cosa? 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. A ver, estoy. Esta tablet se pone media dunda. Y le puyo, pero no, ¿cómo se llama? No reacciona. Ya me voy a ir a la otra computadora para enviarles un saludo a todos ellos. Bueno, les había anunciado hoy en Face y temprano que hoy íbamos a considerar la clasificación que hizo una publicación de mucho respeto que se llama Total Guitar Magazine, la revista de la guitarra total. Y en el año 2008 decidieron hacer evaluación de todos los covers que han existido en la historia. Menuda tarea. Y entonces decidieron que el peor cover en la historia es este, que hizo Celine Dion con Anestesia. Digo Anastasia. La canción de AC/DC, You Shook Me All Night Long, el peor cover de la historia. Algo aguadita se siente. Total Guitar la votó como el peor cover en la historia. Celine Dion y You Shook Me All Night Long, original de AC/DC, que ahora anda de gira, pero con cambios en el lineup. En su alineación llevan la primera voz de Axl Rose. Su original cantante ya no lo hace, su riesgo de quedarse completamente sordo. Cause the world starts shaking. entonces quedamos que Total Guitar dijo que el peor cover de la historia es el que hizo Celine Dion de esta canción. En el otro extremo, Paul McCartney y Wings. Película de James Bond. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Live and Let Die, 1973, la octava película de James Bond. Y entonces dijeron que el tercer mejor cover de la historia. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. La canción incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond, la primera que protagonizase Roger Moore, 1973, original de Wings, y de acuerdo a Total Guitar, el tercer mejor cover de la historia gracias a Guns N' Roses. Y en el puesto número 2, una canción que en el 64 grabaron los hermanos Ailey. Yeah. Sierra, baby. Twist and Shout, la canción original de los hermanos Ailey, que de acuerdo a la revista Tall Guitar, tuvo el segundo mejor cover de la historia. ¿Cuándo? En el 63, los Beatles la incluyeron en su álbum Please, Please Me. Revista Total Guitar Magazine, el segundo mejor cover en la historia, Twist and Shout de los Beatles, y en el puesto número uno, una canción de Bob Dylan. Esta, la original. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Y entonces la revista Total Guitar dijo que el mejor cover en la historia es el que de esta canción hizo Jimi Hendrix. La canción se llama All Along the Watchtower. A lo largo de la torre de vigilancia le pusieron. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will let nobody of it is worth. Entonces quedábamos que Total Guitar declaró como el mejor cover en la historia a All Along the Watchtower, hecho por Jimi Hendrix, quien fue descubierto por Anita Pallenberg. ¿Quién era Anita Pallenberg? Anita Pallenberg era la novia de Keith Richards. Entonces ella lo vio en Nueva York y le dijo: mira, yo te puedo hacer famoso. Y se lo dijo con malas intenciones, porque a Anita le alborotó las hormonas el tal Jimi Hendrix. Entonces dijo: aquí me compongo. Y en realidad se compuso. Se enojó Keith Richards con ella, por cierto, por esta relación, porque vino Anita Pallenberg y le dijo: mira, te voy a presentar a Chas Chandler. Y Chas Chandler era el manager de, entre otros, Los Animales, Eric Burdon y Los Animales, y después del grupo War. Y le ofreció un contrato Chandler a Jimi Hendrix, y Jimi Hendrix le dijo: no, mira, te llevo a Inglaterra, ya te voy a hacer famoso. Entonces Jimi Hendrix le dijo: está bueno, yo me voy con vos si lográs que yo me eche un jam con Eric Clapton. El otro le dijo que sí, le consiguió el jam con Clapton, y para Clapton fue una experiencia, creo que de las peores, porque había una canción que Clapton no la podía tocar porque exigía una digitación muy veloz. Y el tal Jimi Hendrix llega y se la hace, y se puso tan mal Clapton que se retiró del escenario. Bueno, y eso porque me acordé también que por estos días, allá por 1970, Anita Pallenberg y Keith Richards eran arrestados por... sí, ¿por qué otra cosa? Por posesión de... ah, y también les confiscaron armas. Eso en Inglaterra, una de las tantas rayas al tigre. Richards. Yeah, when you call my name. Richards la compuso, sí, por esos días estaba en 1970 en problemas con la ley porque la policía británica no le quiso creer que era con fines medicinales que tenía ahí el pucho de marihuana. Dijo, es para tratarme la artritis, para hacerme así un mi menjurje con alcohol. Y preso iba a ir a parar, de no ser porque el abogado le consiguió una buena fianza. Y estaba junto con Anita Pallenberg, la descubridora de Jimi Hendrix, quien tuvo a su cargo, de acuerdo a la revista Total Guitar, el mejor cover de la historia. Y así vamos hilvanando historias en este día domingo. A ver si Keith Richards y Mick Jagger acaban de escuchar. Bitch era la canción que tenía en al aire hace un momentito de los Rolling Stones, que por cierto son épicos, son es historia increíble cómo están de viejitos, dicen unos, pero cómo se mueven tanto que el Maroon 5 le hizo esta canción a Jagger y le puso "Se mueve como Jagger". Y eso solo para recordarles que el próximo 17 de julio Maroon 5 estará en Costa Rica. El homenaje a Jagger. Bueno, ya volvemos. Soy Sergio Gallardo, ya llegando a la recta final aquí en 1900, ayer en Vox FM, recordando que un día como hoy, en 1982, una cantante americana se apoderaba del puesto número uno en el Reino Unido. Fue el único éxito que tuvo, por cierto, y tuvo la suerte de llevarlo al número uno en Inglaterra y en los Estados Unidos, su tierra, llegó hasta el puesto número tres. Recordemos a Charlene y su canción introspectiva. He hecho miles de cosas, pero you need it, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do. But I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo. to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle hole. Recordando que en 1982, en un día como hoy, esta canción se encontraba en el puesto número uno en Inglaterra. Never been to me. Nunca me he conectado con mi interior. Y un montón de gente que un día como hoy, en 1977, llegó al Market Square Arena, eso queda en Indianápolis, no se imaginó que era la última presentación, la última vez que iba a estar parado en un escenario Elvis Presley. Eso, un día como hoy, en 1977, su última presentación en vivo. Va, antes de estar muerto, 2 meses después. Y las 2 últimas canciones que él cantó fueron Hurt, un cover que hizo de una melodía de Timmy Euro, y este otro, un cover de Simon y Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters, la última canción que en vivo cantó Presley, o en un show, mejor dicho. When you're weary, feeling small, when tears are running, your eyes are drowning, I am on your side. Oh, time gets rough. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when time is rough. I will lay. Lincoln Square Arena fue el último escenario donde se presentó Elvis Presley en 1977, un día como hoy. Y esta fue la última canción, fue con la que cerró el show. Y si ustedes oyeron algo raro es porque es una grabación pirata especial hecha de ese concierto que se las traje a ustedes para conmemorar la actuación. Bridge Over Troubled Waters. Y hablando de Waters, en el 2005, para el 2 de julio, se había anunciado un concierto, Live Aid, en Londres. Y entonces, por estos días, había júbilo entre los seguidores del Pink Floyd, porque la banda Pink Floyd se había mantenido unida, pese a que en 1985 se había ido el bajista Roger Waters. Pues, por estos días, los seguidores de Pink Floyd estaban que saltaban en un pie, porque Pink Floyd anunció, Roger Waters se va a unir a nosotros nuevamente para el Live Aid London Concert, y fue la primera vez que ellos tocaron juntos como cuarteto desde que habían estado en la gira que se titulaba The Wall en el año 1981. Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. I'll see you on the dark side. acordándonos que por estos días en el 2005, hace apenas 11 años, los seguidores de Pink Floyd estaban emocionadísimos porque se había dicho que para el concierto Live Aid, que se iba a llevar a cabo en Londres, se iban a volver a juntar con Roger Waters, con quien no habían tocado desde 1981. Bueno, viendo aquí la agenda retro, por usar la palabreja esa, me doy cuenta que en 1966, en este día, estaban en el puesto número uno los Rolling Stones con su tercer sencillo que pegaba en los Estados Unidos. No que pegaba, sino que llegaba al puesto número uno en los Estados Unidos. La canción también fue número uno en el Reino Unido y fue el primer sencillo que llegó a las carteleras de popularidad que incluía en la grabación una cítara. Los Stones tenían a Painted Black, Operación Vietnam. See this thing happening to you. En el 66, número uno en Inglaterra, los Rolling Stones con Painted Black. Tres años después, los supuestos archirrivales, pero en la vida real grandes cheros, los Beatles, de los Rolling Stones, estaban en el puesto número uno en el Reino Unido, y no era la primera, era la 17ª ocasión que ellos tenían ese honor. Y era una melodía que, pese a haber salido con el nombre de The Beatles, solamente participaron dos en la grabación. John Lennon y Paul McCartney. You know how hard it is. interrumpimos esto porque a alguien se le durmió el pájaro y hasta ahora se acuerda que aquí puede felicitar, y yo creo que si no lo hace, no hay cena. ¡Aló! ¡Aló! Va, dígame, pues. Auri de Ungo. Auri de Ungo, vaya. Auri de Ungo y a mi hijo. Ajá. Víctor Wilber Ungo. Uh-huh. Cumpliendo años este día. Y por favor, anúncienmelos y pónganme samba para ti. Samba para ti ya no se la puedo poner porque ya me voy. Por lo menos le pude hacer el saludo para que no lo dejen sin postre. Ok, gracias, don Sergio. Vaya pues, cuídese mucho y para la próxima llame más temprano y no me llame a las 12, hombre. Y con esto me despido. Ya me vinieron a sacar. Christ, you know it ain't easy. No, no, no. Hasta aquí 1900 ayer y un saludote para Rodrigo Arias. Volvió al redil en vivo. Localmente. Todo momento, en cada espacio, 94.5, Vox FM, te revive, te enciende. FM.